Las cosas es el título de esta canción. Ajustamos técnicamente, verificamos el fusil, mantenemos la vanguardia. Las cosas. Que nunca pude.